nuestros tóxicos presidentes de los gobiernos español y vasco que están ejecutando, entre otras chapuzas, el TAV, el tren de alta velocidad, y prefieren cortar los gastos socialmente útiles para, como decimos, para este aberrante gasto que va a suponer y que ya está suponiendo el tren de alta velocidad. Bueno, hace 3 años, 20 ríos aparecían verdes como denuncia del impacto del tren de alta velocidad en las aguas, afección acuíferos, secado de fuentes y vertidos de tóxicos. Son los problemas que producen estas obras tan faraónicas que construyen. Y como decimos, estos días han aparecido algunas fuentes en Bilbo, entre otros sitios, de color verde fosforito para denunciar esta situación. Bueno, desde Disopress nos cuentan del tercer intento de desahucio de Andrés, un vecino de Madrid, del barrio madrileño, del barrio de San Cristóbal, que parece ser que ha sido consumado. Bueno, así recogemos esta información, la fecha de 3 de marzo del día de ayer lunes, en el tercer intento, como decimos, del desahucio de Andrés, un vecino de la calle María Dro, que en el madrileño barrio de San Cristóbal, que como decimos ha sido consumado, y sacaremos la información que recogemos de esta salvajada historia de los agresivos bancos. Así que vamos a ver cuando el caballerete quiera darle al botón, nos iremos a otra estación. Piloto automático activado. Vemos la vía libre, ¿no? Está la vía libre completamente despejada. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con 2 aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy a por el martini. Y antes de organizarnos en todo el papeleo que tenemos aquí ante la mesa, nos va a acompañar en el fondo Mahmoud Guinea con Faroa Sanders.

Bueno, y si paseabais hoy por el Gran Bilbao, las fuentes de la Plaza Circular y de la Plaza Elíptica se han teñido de verde fosforito, porque Bilbao se ha llenado también de tóxicos, de personas y personajes tóxicas. Personajes que son responsables de este venenoso modelo económico y en concreto son los impulsores del proyecto del TAP, cuyas obras no solo destruyen la tierra, sino que son un dispendio que ha contribuido a esta crisis económica. Ahí estaban nuestros tóxicos presidentes de los gobiernos español y vasco, que están ejecutando el tren de alta velocidad y prefieren cortar los gastos socialmente útiles en lugar de parar ya esta inútil obra. Han venido altos tóxicos cargos también de instituciones europeas cuyo mercado único capitalista es el que pide el despliegue del TAP, entre ellos el presidente del BEI, Werner Hoyer o algo así, que concede préstamos millonarios para asegurarse de que proyectos como el TAP hipotecan el país entero. Como no, no han faltado tampoco representantes de multinacionales tóxicas como Iberdrola y Siemens, cuyo lobby de presión está en el origen de programas de redes transeuropeas de transporte de presión que siguen haciendo el antidemocrático foro de corcacheo como el de hoy, de conchaveo. Así que si hay algún bilbaíno escuchándonos y se pregunta por qué fluían las fuentes de su gran ciudad de este verde fosforito, es porque el HO2 o el agua tiene esta reacción cuando se le aproximan semejantes dirigentes con tal fisionomía tóxica. Foro cuya toxicidad desborda con la presencia de la directora del Fondo Monetario Internacional, que durante décadas ha empujado a la ruina países de todo el mundo para ponerlos al servicio del poder monetario. Bueno, como decimos, desde Mugitu, nuestros tóxicos presidentes han hecho que, por algún motivo, las fuentes de Bilbo se conviertan en este verde fosforito que tenían hoy. Bueno, y ahora para dar un pasito adelante en esta pequeña galaxia

Bueno, publican también desde rebelión.org el colectivo audiovisual 3 y un perro. Publican El Cuarto Poder, los medios en la sociedad y de la información. Un análisis de la función social de los grandes medios de comunicación. Su objetivo, dicen, es fundamentalmente responder a tres cuestiones básicas, que son los grandes medios de comunicación, para qué sirven y cómo consiguen los fines que persiguen. ¿Consideras que los medios de comunicación te dan una buena información acerca del mundo? ¿Consideras bien informada? Sí, bastante bien informada. ¿Consideras veraz la información de la prensa? Sí, bueno, cada uno la cuenta a su forma, pero sí, supongo que sí. Ya, cada uno que entienda lo que quiera, lo que pienso, ya está. Te voy a hacer unas preguntas sobre América Latina. ¿Sobre América Latina? Bueno, dime. ¿Conoces al presidente de Ecuador? ¿Presidente de Ecuador? Pues sí, seguro que es uno de estos famosos, que todo el mundo sabe el nombre, pero ahora mismo no me acuerdo. ¿El presidente de Bolivia? Lo mismo. ¿El presidente de Argentina? Lo mismito. ¿Sabes quién es el presidente de Venezuela? Chávez, ¿no? Sí. ¿Sabes algo de él? ¿Algo de Venezuela? Bueno, lo poquito que se ve en la tele... No demasiado, la verdad. ¿Qué opinión te merece el gobierno de Venezuela? Pues no puedo opinar porque no sé mucho, pero bueno, de lo poco que veo, no me gusta mucho, pero bueno. ¿Por algo en especial? No, simplemente no me gusta la forma que tiene de... no sé. ¿Se consideran ustedes bien informados por los medios de comunicación? No mucho, no informa mucho. Yo creo que sí, porque es todo, por lo menos dicen todo en los mismos sitios, dicen lo mismo, o sea que... ¿Conocen ustedes quién es el presidente de Guatemala? No. Me suena ahora mismo, pero no sé exactamente quién es. En el sector periodístico español, que también están presentes en prensa, con la capa traba cada uno y especialmente con el papel destacado de ABC, pero también con todo lo que traía el Grupo Correo. En televisión, porque suman lo que era la participación que tenían en Telecinco, ahora menor, pero que ahí está, en una analógica, y la participación en la antigua NET TV, hoy reconvertida en Intereconomía, por tanto presentes en la televisión digital también, y de igual manera presentes en radio. A estos dos grupos, a Prisa y a Vocento, se le ha venido a sumar hace muy poquito, hace un par de años, el grupo Unidad Editorial, que es fruto de la fusión de Recoletos y del grupo Unedisa. Esta fusión ha sido posible porque ha venido de la mano de un grupo extranjero muy potente, que es el grupo Rizzoli Corriere della Sera. Y la fusión ha significado la posibilidad también de la creación de un gran grupo multimedia que está presente en prensa, con el mundo a la cabeza, pero con todas las publicaciones que tenía Recoletos, como era Expansión o como era el diario Marca, y además con televisión digital también. Tanto Recoletos como Unedisa fueron dos de las adjudicatarias también de la otra televisión digital del año 2000, que es Veo Televisión. A mi entender, estos serían los tres grandes grupos más destacados, más potentes en términos multimedia. Pero hay otro importante grupo, que es el grupo Planeta, que está muy presente en el audiovisual español con Antena 3 y con Onda Cero, y que también tiene una destacada presencia en la prensa con el periódico La Razón. Los medios de comunicación nos puede dar la sensación de que son algo diferente al otro tipo de empresas, ¿no? En el mundo moderno, en el capitalismo, los medios de comunicación son parte del capital. No podemos decir que existen empresas que acumulan beneficios por un lado y que hay empresas mediáticas que se dedican a la información, al ocio, al entretenimiento, a la educación. No, forman parte de todo el sistema, de todo el sistema capitalista, en el que esos medios de comunicación son grandes corporaciones. Es decir, son empresas cuyo objetivo fundamental es obtener beneficio, no es otro distinto al objetivo que puede tener una empresa de coches o un banco o una empresa de armas. Hemos conocido la época que se ha... Bueno, y podéis escuchar a grandes gritos que la información nos va a hacer libres. Pero como decía, como acabábamos de escuchar, los medios de información, más que informar, lo que hacen es la bola al negocio. Así como decimos, queda plasmado en rebelión.org este cuarto poder, los medios en la sociedad de la información, colectivo audiovisual 3 y un perro. Y esos grandes conglomerados de la comunicación necesitaban el visto bueno, la vía legal abierta por parte de los poderes políticos. La retirada del Estado de sectores claves de la economía, en donde se incluyen a las telecomunicaciones y a los medios de comunicación. Decía desregulación o re-regulación, yo prefiero utilizar la palabra re-regulación, porque en realidad no fue una retirada del Estado, sino fue una actividad muy poderosa y grande de los Estados que han jugado a favor de la conformación de campeones nacionales o fuertes grupos de comunicación que pudieran competir a nivel internacional. Atención del espectador de forma muy rápida y captas esa atención en competencia con otros medios que también van a intentar captar la atención de ese espectador. Pues recurriendo a las malas artes, ¿no? ¿Cuáles son esas malas artes? Pues elegir lo anecdótico, descontextualizar, apelar a los sentimientos y a los afectos del espectador, convertir a determinados sujetos que son protagonistas de la noticia, convertirlos en víctimas, o al revés, convertirlos en malvados. Es decir, seguir un poco toda la lógica, que es una lógica psicológica, de manipulación de los afectos y de los sentimientos. El 80% de las informaciones que la radio y la televisión proporcionan a los ciudadanos en España se basa o se dedica a hablar sobre lo que la gente ha dicho. Declaraciones de un político, declaraciones de un empresario, declaraciones. No sobre lo que ha ocurrido. It won't be long before you see him again. And baby, you no sobre los hechos, sino sobre cosas que dice la gente. Sobre la información, sobre cosas que dice la gente, pues tiene unos límites. Y el presidente del Banco Central Europeo ha estado en Madrid. Ha estado en una cumbre de banqueros y ha pedido a España profundizar en la reforma laboral y agilizar la de las pensiones. Ha dicho que son extremadamente importantes para la prosperidad de la economía. Los formatos modernos lo que están perfeccionando y lo están haciendo mucho es el lograr aparentar que te están informando cuando te están opinando. El gran mecanismo de seducción vanguardista que en este momento se está llevando a cabo. Cuando un periodista... da una opinión disfrazada de información en un medio de comunicación, está haciendo algo muy grave, porque la potencialidad del medio convierte esa opinión en algo cierto, en algo veraz, que no necesita ser contrastado. Que el 23%, es decir, una de cada cuatro fuentes sean decorativas, es decir, fuentes a las que se les consulta, por ejemplo, cosas como ha subido las temperaturas y sale una persona en la calle diciendo es que hoy no sé dónde ponerme, hace un calor al lado de una fuente. Cubo al lado de agua y me voy mojando un poquito. O que más del 60% de las fuentes sean oficiales. Es decir, que hay un montón de otras fuentes, de estudios, especialistas, de ciudadanos, de afectados, que nunca son consultados en informaciones que tratan sobre ellos. O que más de la mitad de las fuentes que son consultadas para una información sean personas afectadas, con intereses afectados por la información. Pues nos está diciendo que no se está elaborando una información fiable. Los periodistas... Año 2014.pi. Las grandes masas de humanos siguen en el planeta Tierra engañados por la televisión. Si te pasa algo directamente lo cuentas y nadie te cree, pero si sale en el telediario todo es verdad. Recordamos la información que nos llegaba desde Madrid del 3 de marzo de ayer, el tercer intento de desahucio de Andrés, un vecino de la calle María Drock en el madrileño barrio de San Cristóbal. Parece ser que este desahucio ha sido ya consumado. A pesar de la llegada de decenas de activistas por el derecho a la vivienda, el lanzamiento a esta persona de su vivienda se ha llevado a cabo debido a la intervención de la unidad de intervención policial, cuyos efectivos han acordonado la zona desde primera hora de la mañana con un amplio dispositivo de furgonetas, escudos, cascos, porras y demás, como todos y todas sabemos. Thank you. Bueno, nos dicen que este vecino vivía hasta hoy en un piso que, tras ser gestionado durante años por la empresa municipal de la vivienda y el suelo de Madrid, como vivienda social, fue adjudicado a la empresa Fidere Vivienda, compañía que se dedica a la adquisición de bienes inmuebles para su posterior arrendamiento. Varios activistas han sido identificados por los agentes de la policía y han logrado, y a lo largo de la mañana, estos se han quejado de que las fuerzas del orden ni siquiera les han dejado ayudar a Andrés a trasladar sus cosas, que han quedado en la calle a media mañana. Blue light of winter fills her baskets. Oh, changing woman, dance on the weather. Bueno, por otro lado, otro desahucio parece ser que ha sido paralizado por la Asamblea Popular de Carabanchel y la plataforma de afectados por la hipoteca para frenar este desahucio de otra persona que se llama Marina y su familia de su casa de la calle Benzunegui. Han conseguido aplazarlo temporalmente sin fecha para un nuevo lanzamiento. Y hay dos recursos pendientes de responder en la mesa del juez y han pedido que se devuelva el expediente completo desde el juzgado de paz de Rentería al juzgado de Donosti para que vuelva a pasar. Se hace todo Cuchabank, que se lleva adelante con el cerrajero, no sé si se presentó, fue telefónicamente con el cerrajero al juzgado de paz de Rentería y esa mañana me quería levantar. La llamada fue... Vamos a proceder al desalojo en esa misma mañana. No sé cómo tienes tus muebles, pero todo lo que se quede en la vivienda se va a quedar ahí. Si tienes hijos menores, le dije, tengo una hija de 15 años, pues tendrá que asistir diputación también, tendrá que proceder para llevársela. Y pues no puede ser, si está todavía pendiente de resolución del juez, dos recursos además, mi abogada no ha recibido ninguna comunicación, no, esta es la única comunicación que vas a tener y como mucho los puedo retener hasta el lunes día 11. Asimismo me mandaron una carta que recogí esa misma mañana el miércoles y me pedían que fuese el lunes día 11 al juzgado de paz de 9 a 2 con el motivo de practicar diligencias. Diligencias a practicar las diligencias. Esa es la explicación que ponía en la carta para sí o sí sacarme de casa. Y si no lo conseguían en la mañana del miércoles, hacerlo en el lunes. Venía por todo. Estaba muy triste, ¿no? Sabía que iba a perder la casa de día. Pero había que sacar fuerza. Pues yo me podía derrumbar, me derrumbo yo. Mi mujer que estaba todavía en tratamiento. Desde entonces, pues, con dos niños que tenemos, yo no podía derrumbarme. ¡Este desahucio nos vamos a parar! Bueno, participaron toda la calle, gente de la otra calle, de distintos puntos del pueblo. Y yo súper agradecido a todos. Eso nunca me olvidará. Aunque no tenga mi casa, pero nunca me olvidará el apoyo que me dieron a mí y a mi familia. Entraron unos escalofríos por el cuerpo para arriba. Cuando vi el escuadrillón que venía por abajo, digo, ya no tenía ninguna esperanza. Muy triste, muy con mucha rabia, con mucho dolor por dentro, pero no conseguimos pararlo. Ahí había 780 policías y los que no se ven. Yo no me esperaba eso. No me esperaba que un despliegue tan grande pudieran menear para pasar una familia de su casa. Sí, yo creo que todos nos hemos perdido en la puerta. A ver, la idea. ¿Y ponemos carteles o algo? ¿De para acá? Por las cosas se. No podemos abrir bajo ningún concepto. Resistimos aquí. ¡Este desahucio lo vamos a parar! Pues sí, visto que empieza a llover y está toda la casa afuera. ¡Estamos contigo! ¡No estás sola! ¡Estamos contigo! Esta parte que nos llamó. Parece estable, con la prima de riesgo con una leve subida en los 365 puntos básicos. Pero las cifras siempre tienen dos caras. Hoy hemos conocido que los 30.000 millones de euros entregados a los bancos para recapitalizarse se han ocultado de las cuentas públicas. Sí, un momento, por favor. La denuncia procede... ¿Qué eres, un pesado? Sí, dígame. Hola, Vera. Le llamaba porque ayer teníamos que haber cobrado la cuota mensual de su hipoteca. Y nuevamente su cuenta no tiene fondos. Ya, es que ya les he dicho que es imposible. Que ahora mismo no tengo trabajo y estoy cobrando un... hipoteca 30 años y era consciente de que tenía que pagar cada mes. Ya, ya, pero ya les he dicho que es que ahora mismo sabemos que su situación es delicada. De hecho, Banco de Cantabria hizo una excepción con usted cuando nos comunicó que se quedaba en el paro y se le concedió un periodo de carencia de 3 meses. A cambio de subir menos intereses, sí. Bueno, Banco de Cantabria es una empresa, no una ONG. Pues me encanta el dinero del gobierno, ¿no? No entendemos cómo puede tener esa actitud cuando debería estar agradecida. ¿Agradecida? Por supuesto. Hasta ahora hemos sido comprensivos, pero lamentablemente Banco de Cantabria va a tener que ejecutar la hipoteca. Mire, no, no. Yo solo necesito tiempo, ¿vale? Me tiene que salir un trabajo. Ya, pero es que ya hemos esperado mucho, Silvia. Acumula usted 6 cuotas impagadas. Tenemos que solicitar al juez la ejecución de la hipoteca. No pueden echarme de mi casa. No tengo dónde ir. Mire, Silvia, si me permite un consejo, pida ayuda a amigos y familiares y reúna la deuda pendiente para el lunes a primera hora. Mire, los 5.400 ahora no puedo. Ya, pero es que no hay tiempo, que no hay tiempo, Silvia. Tiene usted que conseguir no solo esos 5.400, sino 7.000 por los intereses de demora. ¿Qué? El contrato de su hipoteca implica intereses del 22% si hay demora en los pagos. Eso no puede ser. Como le decía, Silvia, si me permite el consejo, consiga ese dinero rápido. Además, tiene usted un hijo, ¿no? Sí, ¿por? Bien. Tenga en cuenta que si se ejecuta la hipoteca, la intervención de los servicios sociales puede quitarle la custodia. ¿Qué está diciendo? Silvia, se lo digo con la mejor intención. ¿Qué cojones está diciendo? Te ruego que no me grite, Silvia. ¡Que no te grite, hijo de puta! Si te vuelve a insultar, tengo que cortar la comunicación. Me vais a echar de mi casa. Me amenazas con quitarme a mi hijo y me pides que no te grite. Le ruego que no grite porque si no cortaré. Solo necesito más tiempo, ¿vale? Ya te repito que hemos superado todos los plazos. Normalmente la ejecución se solicita a los 3 meses. Echáis a la gente de su casa solo por 3 meses de deuda. Sois unos mierdas. Bien, por última vez, si me insulta, corto la comunicación. ¿Tú no tienes hijos? Sí, tengo 2. Y una hipoteca. Y la pago religiosamente. Y yo, joder. Yo también la pagaba religiosamente durante 6 años, pero es que ahora no... Es que no puedo, ¿entiendes? ¡No puedo! Te repito que lo mejor es que su familia le eche una mano. ¿Pero qué familia? ¿Pero tú te crees que yo le puedo pedir 7.000 euros a alguien así como así? Cálmese, cálmese. Le ruego que se calme. ¡Que no me digas que me calme! ¡Me echas de mi casa! ¡Me amenazas con quitarme a mi hijo y me dices que me calme! ¡Que no me calmo! Bueno, he de cortar la comunicación si me sube la voz. Lo único que necesito es tiempo, joder. El lunes, hasta el lunes. ¡Que es que no puedo, hostia! ¡Que es que no puedo! ¡Joder! ¿Hola? ¡Joder! Diputado del Partido Popular. Estoy atrapado por una hipoteca que no puedo pagar. Si no se cambia esta ley tan injusta, voy a perder la casa de vivo. Y arrastraré de por vida una deuda que me condena a malvivir fuera del sistema. No quiero acabar buscando comida en los contenedores.

por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los muertos de entre Perfecto. ¿Está en la calle? Revísela. Espero que no esté grabando, ¿eh? Que lo haga. Me lo diga la cámara que quiere, que no quiere que grabo, que me lo diga. No me toque la cámara, no me toque la cámara. No me toque la cámara. ¿Cómo se permite? Soy de prensa, ¿cómo se permite tocarme la cámara? ¿Qué va? ¿De listo o qué? ¿Qué? ¿Cómo se permite tocarme la cámara? Por supuesto, ¿cómo se permite? A tocarme la cámara. Oye, llamar a Rodi al móvil. Está de presión. Sí, no se acerque demasiado. Ahora yo le doy. Sin ningún problema. Me llamáis a Rodri, por favor. Eso ya está de tanta prepotencia. Si yo hago mi trabajo, soy de prensa. Si tiene problemas, que me denuncie. Dentro de la legalidad. Exactamente. Y es legal, usted lo sabe perfectamente. Ya lo comprobaré. Sí, por supuesto. Si quiere también. No toque la señora. No toque la señora. No toque la señora, que sabe perfectamente que está permitido. Que aprenda su trabajo. Tienen que saber las leyes. Si no las saben ustedes. Aquí tiene toda mi documentación. Que no se la lleve, ¿eh? ¿Para qué me voy a llevar su documentación? Porque hay muchos. Va, tiene razón. Muchos compañeros a veces se equivocan. Tenga cuidado con las manitas, que me ha puesto la mano encima, ¿eh? Usted me ha puesto la mano. No me toques la cámara. No me toques la cámara. Usted no me toques la cámara. Sí, sí, lo sabemos todo. Soy tranquilo, soy tranquilo. A ver si me toca la cámara otra vez. Last time I saw peace and harmony. They were headed. Y la tengo aquí enfocada. Me está amenazando. Me está amenazando por algo. Soy empleado público en mis funciones de trabajo. Si yo no toco su honor, yo la puedo grabar. No puede salir. Es que usted no sabe la ley, no la sabe la ley. Lo siento para usted que no sabe la ley. Estoy advirtiendo y no me toque. Que ya me ha advertido, lo he entendido. Sé que está grabando. Ya lo he entendido. Nos están identificando, ya vale. Ya está, ya me ha identificado. Ya vale de amenazas, ¿no? Ustedes, ¿eh? Y además, no conoce la ley. Esta cosa no va a terminar aquí, no se preocupen. Porque lo que voy a decir no es... Año 2014, punto Viagra. Libertad de prensa, hoy es imposible. Esto fue el día 9 de octubre del pasado año. Ya se había logrado parar algunos desahucios en la calle Benamargosa, en la ciudad conocida por Madrid. Escuchábamos a un agente de la policía, como no, sin número de placa identificadora, que golpea la cámara de un periodista que estaba filmando el desahucio de una persona. Bueno, a raíz de esto, estas dos personas se encuentran hoy en un juzgado, un periodista y un activista por el derecho a la vivienda, como decimos, y ellos encima fueron los agredidos por la policía. Bueno, indirecta o indirectamente, este ha sido nuestro pequeño paseo semanal por aquí, por Sin Filique Radial. Un verdadero placer pasearnos por estas ondas y recordar que la información que intentamos retransmitir desde aquí no viene patrocinada por ninguna empresa ni ningún traficante. Por lo que para tus orejas posiblemente va a ser más veraz de lo que puedas escuchar en Antena 3, por ejemplo. Bueno, y así vamos viendo que tenemos posibilidades de aparcar nuestra gran nave aquí junto a estos plataneros. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, farola, farola, farola. Bueno, y así dejamos depositada la nave hasta el próximo martes. Un gran abrazo y saludo desde aquí, desde Sinchilik Irratia. Agur eta ondo pasa. Sola, niña, que duermo sola. Y arrepuja, catraca.